buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este día del mes de junio de 2016. El programa de este miércoles es grabado por los daños colaterales de la crisis ambiental y social que estamos viviendo. Resulta que me tocó el Hoy No Circula los miércoles, el único día que requiero de un vehículo para atender este compromiso de trabajo radiofónico, un compromiso con el auditorio que escucha este programa. Es un colchón, por si acaso no puedo llegar a hacerlo en vivo, así es que tampoco estaremos recibiendo llamadas. Enviamos un abrazo a Juan Antonio Vázquez, que nos apoya solidariamente en los teléfonos. También saludamos a quien esté ocupándose de los controles técnicos el día de hoy. Descansaremos obligadamente también Sergio Canales y yo, Marco Díaz León, productor y conductor, los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy les presento el segundo programa dedicado a nuestro querido compañero, hermano, poeta y juglar de fiesta y quebranto, Guillermo Velázquez, y a los leones de la Sierra de Jichú en particular, a María Isabel Flores Chávez. Es un regalo acústico que nos ayuda a descubrir la poesía campesina y su profundidad. Guillermo Velázquez Benavides nació en Jichú, Guanajuato, en 1948, y fue en 1976 que inició su trabajo como juglar y guitarrero de mano encendida. En este programa musical y poético presentaremos ejemplos de la diversidad de temas que ha abordado el juglar de fiesta y quebranto, temas que van del humor a la reflexión social, del fútbol a la lotería, de la tradición a la migración, del temblor a las elecciones, del narco a la política, del maíz nuestro al maíz transgénico. Guillermo se define a sí mismo con esta décima: yo soy sensible a la vida, esa es mi cualidad, siento cada realidad de una manera encendida, el pajarito que anida, el agua, el sol y la flor, pero también el dolor me conmueve y no lo escondo. Si no es para hablar a fondo, no quiero ser cantador. Recibí de la existencia piquito para cantar, alitas para volar y una cierta inteligencia. Quiero cantar a conciencia y no finjo ni me amnesio. Lo digo quedito o recio, de los pobres muy amigo, y a los ricos yo les digo, mi canto no tiene precio. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. La región de la Sierra Gorda, en donde se cultivan el huapango arribeño y la poesía decimal, comprende parte de la zona media de San Luis Potosí, noreste de Guanajuato y norte de Querétaro. Escuchemos a continuación, del disco Controversias y Toñitas, el huapango arribeño, Nuestra Serranía, que nos canta sobre el orgullo de ser serranos, de su cultura y de sus costumbres, pero también de sus problemas. Son Querétaro y su serranía, Guanajuato, San Luis Potosí, y un coyalas en el colibrí, del guapango que vibra y envía. Son Querétaro y su serranía, Guanajuato, San Luis Potosí, y un coyalas en el colibrí, del guapango que vibra y envía. Tiempo atrás en la sierra se sabe, no existían divisiones ni rayas, fue palestra de grandes batallas y regazo del son y el jarabe. La balona y el verso como ave campea y vuela por su geografía, de Río Verde a Jichú, tierra mía, por San Ciro, Cerritos y Jalpan, hondas huellas se ven y se palpan. Son Querétaro y su serranía, Guanajuato y San Luis Potosí, y Guayalas en el Colibrí, Un ser nuestra sierra, uno solo, intereses extraños llegaron y a la fuerza nos lo fragmentaron con malicia perversa y con dolo, pero abajo sutil, tenaz, cholo, indiviso en sí mismo seguía nuestro ser que librara en su día la gran guerra de los chichimecas, sierra gorda de manos huastecas. Son Querétaro y su serranía, Guanajuato y San Luis Potosí, y Coyalas en el colibrí, el guaguango que vibra y envía. En los ranchos pervive el orgullo de la tierra, la siembra, el caballo, y aunque irrumpe el progreso hay un tallo firme y recio como el zarabullo que resguarda y carea lo muy suyo con cualquiera que busque porfía. Sones, gallos, poetas, hombría van al centro de las controversias desmintiendo fatales inercias. Son Querétaro y su serranía, Guanajuato y San Luis Potosí, y Coyalas en el colibrí, el guapango que vibra y envía. Entre unir y venir incesante, entre el norte y el sur los rancheros siembran, piscan, fletean, son braceros, y uno que otro también comerciante. En el dólar se ve un sol brillante que ilumina la gris lejanía, pero ese ir y venir no vacía, y aunque ausente de su patriolar, el norteño sueña en regresar. Son Querétaro y su serranía, Guanajuato y San Luis Potosí, y Coyalas en el colibrí, del guapango que vibra y envía. Guanajuato y San Luis son hermanos, y Querétaro lo es igualmente. Por historia y costumbres, por gente, somos indios, mestizos, serranos. Por herencias profundas y arcanos, jaripeos, migración, minería. Por lo digno, por la rebeldía, por topadas que hasta hoy son imán, por los poetas que perdurarán. Son Querétaro y su serranía, Guanajuato y San Luis Potosí, y Coyalas en el colibrí, de guapango que vibra y envía. Y en Jichú son morrales y arpillas, en San Ciro huaraches y el queso, en Río Verde y Cerritos junto a eso la cecina de res, chancaquillas, el asado de rancho, tortillas, chile verde, tomate, sandía, la naranja y el mango se cría, caña dulce, aguacate, nuez, tuna, nuestra tierra sigue siendo una. Son Querétaro y su serranía, Guanajuato y San Luis Potosí, y Coyalas en el colibrí, el guapango que vibra y envía. Se pudo porque se puede, verso y verso son con son, que siga la tradición y después que el mundo ruede. Si hoy me abrazo a esta guitarra, como al corazón de ustedes, no hay fronteras ni hay paredes, ni mi ánimo se achaparra cuando afilo de guaparra. Conjuro algún mal que agrede, ni hay un dogma que me vede. Cantar claro y lo que pienso, dice el cordal que yo tenso. Se pudo porque se puede. Silvestre en el húmedo rayos del cielo besan a lo más terrestre, cibernético y rupestre, palpita en el diapasón mi amoroso corazón, que donde sea que maduren, junta para que fulguren, verso y verso, son con son. Desde luego, y en el internet navego, pero en la sierra me afianzo, chateo con Dios mientras danzo. En la modernización y por la misma razón, si es árbol que testifica y savia que vivifica, que siga la tradición. Más antes, y en tal paradoja abrevo, lo más viejo es lo más nuevo, son crecientes los menguantes, ratones los elefantes, y enigma lo que sucede, el tiempo no retrocede. Vengan sones a sonar, zapatos a zapatear, y después que el mundo ruede. Le recordamos que este es un programa grabado, por lo que en esta ocasión no recibiremos llamadas. De todos modos, enviamos desde estos micrófonos un fuerte abrazo a quienes nos siguen en este su programa del campo y de la ciudad. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Para reivindicar y defender su presencia como leones de la Sierra de Jichú, escuchemos del disco Soy de estas tierras originario, la pieza Hay leones de la Sierra para rato. Hay leones de la Sierra para rato. Empezaron los leones de la sierra siendo brizna de hierba humedecida por el gusto, la música, la vida que tanto asombro y cábalas encierra. Luego se hicieron árbol y la tierra les dio su corazón en comodato, y con lo trascendente y lo inmediato van armando topadas y jolgorios sin dobleces ni falsos avalorios. Hay leones de la sierra para rato, quienes en el solar que siempre han sido. Querétaro, San Luis y Guanajuato, no dejan de bailar guapango chido. primero fueron León, Mauro y Guevara. Mario y Necho también vieron las brevas. Don Lenchito Camacho, Javier, Sebas, después que Chevo Méndez se sumara. Y Chávez, Chalo y yo damos la cara cada que es menester el pugilato. Y Alex y Don Benito en el retrato, claro que están también muy peladientes. Y aunque frunzan el ceño los renuentes, hay leones en la sierra para rato. En el gran escenario cervantino o en el humilde patio de una casa, arriba de un tarango, en una plaza o en medio del rejuego citadino, a la sombra de un roble o de un encino, sigue brotando el son con arrebato. Si hay agua fresca, un jarro, si hay un plato, gorda larga y frijoles de la olla, habiendo chiles verdes y cebolla, hay leones de la tierra para rato. Y en este gran solar que siempre han sido, Querétaro, San Luis y Guanajuato, no dejan de bailar guapando chido. Si algo hace diferentes a los leones, no ha sido ni será su virtuosismo. Tal vez nunca salgamos de lo mismo, pero el árbol cerril de nuestros sones ha enraizado en profundas convicciones que después de 20 años aquilato, ni el poder del gobierno ni el curato silenciarán mi quinta guapanguera. Y mientras haya gente que los quiera, hay leones de la sierra para rato. En este gran solar que siempre han sido, Querétaro, San Luis y Guanajuato, no dejan de bailar guapango chido. Música serrana es la flor viva de nuestro ser profundo, de una parte, como el rock o el reggae, lo nuestro es arte que sacude modorras y motiva. El arnero del tiempo todo criba, y más allá de modas y boato, sin marketing, ni manager, ni ornato, pero con dignidad y con agallas, librando como siempre sus batallas. Hay leones de la sierra para rato. Y en ese gran solar que siempre han sido, Querétaro, San Luis y Guanajuato, no dejan de bailar guapango chido. Ya somos muchos los leones, no son cuatro guapangueros, es la fuerza de los sones que sigue abriendo senderos. Y este en fulgor y ojo atento, dentro y fuera de su tierra, ya los leones de la sierra le dan raíz a un pensamiento, con lluvias frescas su viento, que va sembrando emociones, donde se oyen sus pregones. Hay vida que resplandece, y pésele a quien le pese, ya somos muchos los leones. Ya de tantos corazones, la música de los leones rebasa insidias también, que si el nombre, que si quién, y las grillas y los peros, sepan malos agoreros. Basta ya de conjeturas, los leones a estas alturas no son cuatro guapangueros. Thank you. Lo que en los leones se expresa es más que lo individual, es un ímpetu social. Son anhelos, son pasiones, como en muchas tradiciones. La carga más decisiva es en la palabra viva y en la fuerza de los sones. Y la rima, cada que sea menester, cuestionamiento al poder que se corrompe y lastima, perenne topada y esgrima, paciencia y temple de acero, huizache en flor son entero. El guapango de los leones hoy disipa nublazones y sigue abriendo senderos. El corazón por delante, escuchemos más acerca de su orgullo de ser serranos. Yo soy de la Sierra Gorda. Mis vetas, tu voz explotación. Pero hay reservas secretas que aún late mi corazón, porque perviven mis fuerzas sin la riqueza del sol. Se impuso tiro por viaje, el progreso avasalló. Pero ni todo es ultraje, ni me desterré soy yo. Se modifica el paisaje, pero mi grandeza no. La emoción se me desborda y claro quiero decir, yo nací en la Sierra Gorda y allí me quiero morir. Cuando tiempos divididos me enviaban en su mangana, sea por maestros perdidos o porque la gana gana, emigro a Estados Unidos a juntar cueros de rama. Hay moda yendo y viniendo, como el ese reggaetón. Pero me están floreciendo mi herencia, mi tradición. Y en el norte sigo siendo serrano de corazón. La emoción se me desborda y claro quiero decir, yo nací en la Sierra Gorda y allí me quiero morir. Hago mías las madrugadas bailando jarabe y son, y tengo muy arraigadas en mi gusto y mi emoción las balonas, las topadas y los versos de aporreón. El guapango mi alma borda, yo me besé mi raíz. Donde quiera y no a la sorda lo pregonaré feliz. Yo soy de la Sierra Gorda y México es mi país. La emoción se me desborda y claro quiero decir, yo nací en la Sierra Gorda y allí me quiero morir. La emoción se me desborda y claro quiero decir, yo nací en la Sierra Gorda y allí me quiero morir. Bueno, le recordamos a nuestro amable auditorio que este es un programa grabado que realicé por si acaso no pudiera llegar por razones ambientales, así que por lo tanto, por favor, no se molesten llamarnos. También por esta misma razón no transmitiremos este día, este miércoles, el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, pero le invitamos a seguir escuchando a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Otro de los géneros que han cultivado los Leones de la Sierra de Jichú por herencia ranchera es el corrido, las canciones de amor y de recuerdos. Del disco Bajo este sol de agosto, escuchemos esta dulce pieza que evoca flores y amores rancheros, El Limoncito. Limoncito de hojas verdes, como sufre un hombre solo por culpa de los quereres. ¿Cuántas veces me miraste debajo de tu sombrita? En lo fresco del zacate besando a mi morenita. Limoncito, limoncito, tú floreando tus tazares, y yo más y más marchito consumiendo mis pesares. vida tengo pecho de paloma. Qué tristeza la del hombre que no tiene quien lo quiera. Sin amor que lo consuele valía más que se muriera. Limoncito, limoncito, tú floreando tus tazares. Y yo más y más marchito consumiendo mis pesares. Mujer que yo quise, no hay ninguna otra dolencia que tanto me martirice. Cuando miro tus hojitas y arranco una para olerla, me pregunto, limoncito, ¿por qué tuve que perderla? Limoncito, limoncito, tú floreando tus azares. Y yo más y más marchito consumiendo mis pesares. Dice a un México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Le recordamos que este es un programa grabado, por lo que no estamos recibiendo llamadas. Mejor, escuchemos dos temas del disco El Pleito Casero. Son canciones rancheras de amor. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? Como no. Y qué bonita te ves los domingos, ¿verdad, Dios? Campo y de la ciudad. A continuación, escucharemos otra historia de amor y de fidelidad, pero hacia un caballo. Se llama De mi caballo les cuento. Yo soy del rancho y me crié como los rancheros de antes. Entre llenas y menguantes me sembraron y enraicé. Fui de a caballo y de a pie, de morral de ixtle y sombreros. Supe de sol y aguaceros, de mágicas travesías y de plantas de poesías que le aprendí a los jilgueros. No tengo de gente rica, más bien todo lo contrario. Mi padre es ejidatario y hasta la fecha no abdica. Él me enseñó en qué radica ser digno y ser generoso. Y qué día maravilloso cuando, como aquí detallo, me regaló aquel caballo, noble, juguetón y brioso. A los 15 años tenía un caballo para mí, todo junto lo sentí. Gozo, placer, alegría, y fuimos desde aquel día mi cuaco y yo compañeros. Cerros agrestes, potreros, aún dan fe de nuestras huellas. Juntos lazamos estrellas y perseguimos luceros. Sumados nuestros deseos, me hice uno con mi corcel. De mis novias supo él, de fiestas, de jaripeos, de carreras y trofeos, supo mi penco igualmente. Era veloz, obediente, y en ese hacernos valer, nos llegamos a querer de un modo muy diferente. Pasaron años y todo se comenzó a transformar. El afán de progresar produjo un desacomodo que dominó aquel periodo con fatales resultados. Carreteras, alambrados y un empuje tan tremendo dejó ambiciones creciendo y afectos desenraizados. En aquel desfiladero yo también me volví loco y se me metió en el coco irme al norte de Brasero. Me fue bien, junté dinero, cambié costumbres y modos, y en aquellos reacomodos volvió al rancho mi persona con una camionetona que era la envidia de todos. Para entonces mi caballo ya no merecía festejo, estaba cansado y viejo, pero si él era desmayo, mi camioneta era un rayo de modernidad lujosa, rauda, potente, orgullosa, y tanto la consentí que se volvió para mí amante, amiga y esposa. En medio de mi loquera del caballo me acordé y en el cerro lo solté deseando que se perdiera para que ya no sufriera cuando me veía llegar, porque era de relinchar y es que quizás se acordaba de cuando yo lo ensillaba y salíamos a pasear. Hace años de esto y la neta no se me olvida esa noche. Yo manejando fantoche y zas en una cuneta, voy con todo y camioneta, di dos maromas, choqué, salí volando y quedé todo golpeado, hecho astillas, un fémur, cuatro costillas y un brazo me fracturé. La camioneta igualmente acabó desfigurada, chueca, horrible, apachurrada y en un paisaje silente, sin casas, ni una, sin gente. Cerca la muerte sentí, pero de pronto fue así. Milagro, suerte, no le hallo. Apareció mi caballo, resoplando junto a mí. Pues cierto, y razón les doy, que orillando los abrojos, me vio con sus grandes ojos, como diciendo, aquí estoy. Les juro, que hasta el día de hoy, no le encuentro a esto salida. Logré montarle y sin brida, me sacó a lo más parejo, y fue mi caballo viejo el que me salvó la vida. Fue instinto, fue coincidencia, no atino a saberlo yo. Hasta el rancho me llevó a nuestra mutua querencia. Fue una lección a conciencia que hasta hoy me produce azoro. Ya distingo, ya valoro, ya nada tengo confuso. A la camioneta la uso y a mi caballo lo adoro. A la camioneta la uso y a mi caballo lo adoro. Le recordamos que este es un programa grabado, por lo que en esta ocasión no estamos recibiendo llamadas. De todos modos, enviamos desde estos micrófonos un fuerte abrazo a quienes nos siguen en este programa del campo y de la ciudad. Escuchemos otro himno a la cultura serrana. ¡Viva el huapango! ¡Viva el huapango! ¡Viva el tablado! ¡Viva la música mexicana! ¡Vivan los poetas! ¡Venga una diana! ¡Arriba el baile de zapateado! ¡Viva el huapango! ¡Viva el tablado! ¡Viva la música mexicana! ¡Vivan los poetas! ¡Venga una diana! ¡Arriba el baile de zapateado! cumbias, tangos, boleros, danzones, mambos y chachachás. Música, disco y mil ritmos más, todos alegres y bullangueros. Pero en el gusto de los rancheros no hay un estilo tan enraizado como el guapango, que presta lado para reírse, para bailar, y si se ofrece, pa' enamorar. ¡Viva el guapango! ¡Viva el tablado! ¡Viva la música mexicana! ¡Vivan los cuetas! ¡Venga una diana! ¡Arriba el baile de zapateado! Bonito, ni duda cabe, pero por gustos o por herencias, cada quien tiene sus preferencias, su propio mole, su propia clave. Para el ranchero, son y jarabe, pa'l citadino desvergonzado, música propia pa' andar pegado, sintiendo el cuerpo de la pareja, muslo y cachete, labio y oreja. ¡Viva el guapango! ¡Viva el tablado! ¡Viva la música mexicana! ¡Vivan los cuetas! ¡Venga una diana! ¡Arriba el baile de zapateado! A las muchachas les gusta Rigo, y para bailes de graduación, Bukis, o Freddy's, o algo dulzón, porque se trata de a ver qué ligo, sentir cosquillas en el ombligo con algo tierno y almibarado. Camilo Sesto, o el Puma Hilado, Arturo Vázquez o Juan Gabriel, toco madera cuando hablo de él. ¡Viva el guapango! ¡Viva el tablado! ¡Viva la música mexicana! ¡Vivan los cuetas! ¡Venga una diana! ¡Arriba el baile de zapateado! A los muchachos algo violento, o Michael Jackson, que anda de moda, porque el comercio les acomoda lo que más venda por el momento. Raúl Velasco deshoja el cuento de un grupo X recomendado, y por más malo, por más tarado, aunque el tal grupo sea puro cisco, muchos mensotes compran el disco. ¡Viva el guapango! ¡Viva el tablado! ¡Viva la música mexicana! ¡Vivan los cuetas! ¡Venga una diana! ¡Arriba el baile de zapateado! Chamos, parchises, broncos, ciclones, fresas con crema, mejor da risa. Puros inventos de Televisa, puros negocios, puros millones. Bailes, vestuario, ritmos, canciones, puro artificio prefabricado. Y sin embargo diré animado que a mí me gusta mucho el menudo, pero los lunes cuando ando crudo. ¡Viva el guapango! ¡Viva el tablado! ¡Viva la música mexicana! ¡Vivan los cuetas! ¡Venga una diana! ¡Arriba el baile de zapateado! El comercio está detrás de artistas disque de rango, y sosteniendo al guapango, pueblo y gusto nada más. El arte es puro y genuino como un grano de maíz, pero ataca su raíz más de un gusano asesino, como en cigarros y en vino, detergentes y demás, como una fiera voraz. En una y en otra parte, explotando artistas y arte, el comercio está detrás. Thank you. tengo métodos viles. Intereses mercantiles encumbran muchos artistas, peinadores, publicistas. Hacen de cualquiera un mango, y aunque aquel parezca chango, lo hacen una pipitoria. Se sabe la trayectoria de artistas disque de rango. Tal mercantilismo, nuestro guapango, al contrario, no es idea de un empresario, es arte y pueblo en sí mismo, misterio, cima y abismo, espejo y ser del fandango, entre tarango y tarango, en Jichú y en Potosí. El pueblo vive de sí y sosteniendo al guapango. En músicas como esta reverbera lo genuino, galope, monte, camino, baile, corazón y fiesta, con ella todo se presta. Vida y muerte con Timás, el hombre aquí llega al ras. De sentimiento y conciencia, el guapango es en esencia pueblo y gusto, nada más. Nuestros miedos. De nuestros miedos nacen nuestros corajes, y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible, y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. De El libro de los abrazos, Eduardo Galeano. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Le recordamos nuevamente que este es un programa grabado, por lo que en esta ocasión no recibiremos llamadas. Pero sigamos disfrutando a los Leones de la Sierra de Jichú, del disco Porque México está en pie. Escuchemos a continuación el corrido Yo me muero donde quiera, canción histórica de la revolución. En mi tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebosos son canana, las balas y el rugido del cañón son el clarín que tocará el himno de la libertad. donde quieran. Me muero de veras por mi pabellón. Las mujeres y los hombres, por la patria la vida de verdad. Valentina resucita, donde quiera otra vez respira. Y la delita seguirá peleando al lado de su cual. Las músicas que nos dieron patria, músicas regionales en las luchas de independencia y revolución, presentamos la siguiente pieza en donde Guillermo Velázquez narra y canta la explotación de los peones de las haciendas porfirianas y el origen de los levantamientos armados. Escuchemos Revolucionarios. Sobre los escombros de tiempos y edades, levanto mi orgullo contra los canallas. Soy vivo rescoldo de aztecas y mayas, glifo de grandezas y calamidades. Soy hijo de fiestas y de soledades, y sigo engendrando guerras y clamores contra los brutales colonizadores. Pasados o actuales, igualmente atroces, siento que en mis versos hay siglos de voces. Le canto al pasado mágico y glorioso, entrañable vientre, cimiento seguro, pero sobre todo le canto al futuro, por más decisivo, por más misterioso. Arrancando penas, sembramos el gozo de nuestros anhelos de tiempos mejores. Contra las tinieblas siempre habrá fulgores. Calles encrespadas, montañas, guerrillas. No más humillados, no más de rodillas. ¡Qué triste vida la de los peones en las haciendas del Porfiriato! De injusticias que vuelvan gratos bajo el capricho de los patrones. Se triste vida la de los peones en las haciendas del Porfiriato. Que de injusticias que vuelvan gratos bajo el capricho de los patrones. Con un redaño de calzoncitos y un hambre jija de los mil judas, las madrugadas largas y crudas, iban los hombres en manchoncitos. Los capataces a puros gritos distribuían ocupaciones. ¡Hijo de tantas, no te me amones! ¡Tú sin las yuntas y tú fulano! Un despotismo muy inhumano. ¡Qué triste vida la de los peones en las haciendas del Porfiriato! ¡Que de injusticias que no han mostrado bajo el capricho de los patrones! Amarillo como papaya, sangre y sudores en amasijo, y como cáncer de padre a hijo, la ignominiosa tienda de raya. Ya no era dable tanto canalla, tantas injurias y vejaciones, y acordonándose los calzones, gritó el coraje justo y eterno: ¡Viva Zapata! ¡Muere el gobierno! Mexicanos, al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Del mismo material, escuchemos la pieza que lleva el nombre del disco, por cierto, grabado por diversos artistas populares. Las músicas que nos dieron patria. Las músicas que nos dieron patria, arraigo y dignidad. Del pueblo en lucha nacieron y hoy son luminosidad. La música campesina en su entrañable grandeza ni con nosotros empieza, ni con nosotros termina, remonta siglos, camina, enraizada y sin edad, en lucha y adversidad, como árboles florecieron las músicas que nos dieron patria, arraigo y dignidad. y están de veras contentos, que se oiga un alegre grito. Para los leones de la Sierra de Jichú, la fiesta y las tradiciones dan fuerza, identidad y cohesión a las comunidades. Del disco México es magia, pero también escuchemos la fiesta del Cerro Grande. El sol despunta, llega el gentío de Cieneguilla, de la estación, de las casitas de Puerto Frío, Jichú y Victoria, de San Antón, de Manzanares, gente y más gente, a pie a caballo, desde San Luis al Cerro Grande, como anualmente, gente y más gente llega feliz. Porque este cerro, porque cada año, porque este gusto dentro de mí, porque me siento misterio extraño, como en el vientre donde nací. Haz de marcharte. Voy, voy, voy. Apúrale. Ahora. Cómprame, mamá. El sol calienta, quedan varados en los olvidos en el umbral. Camiones, coches abandonados, lejos del centro de este ritual. Voy entre miles, pero estoy solo, y solo tengo que atravesar por el comercio, la feria, el dolo, con un anhelo llegar y llegar. Porque este cerro, porque cada año, porque este gusto dentro de mí, porque me siento misterio extraño, como en el vientre donde nací. Quiero un bonito. Triunfa en mí. ¿Cuál quieres, mi hermano? Te cuesta un poco. El sol al centro del mediodía, el pueblo ansioso cruzando a pie. Su inescrutable mitología rastreando a tientas su antigua fe. Cruzó las carpas de la cerveza, Santo y Blue Demon, máscara son. Me acerco al borde de la certeza, carro hecho añicos es mi razón. Porque este cerro, porque cada año, porque este gusto dentro de mí, porque me siento misterio extraño, como en el vientre donde nací. Reina del cielo, mírame aquí. Está bueno el pulque. Sol declina, surgen manteados de este arco iris multicolor. Ferreterías, bailes sagrados, rezos y carpas en un hirvor. En los mezquites hay el gentío, sombra y descanso para sus pies. ¿Es esto el juicio? ¿Es esto un río? Es vida, es muerte, ¿qué cosa es? Porque este cerro, porque cada año, porque este gusto dentro de mí, porque me siento misterio extraño, como en el vientre donde nací. Hola, hola. Son 100 pesitos. El sol se mete, gira la danza, dibuja signos que no se ven. Oh madre tierra, nuestra esperanza en tu regazo vuelve a nacer. Soy alegría, fiesta castillo, grito y derroche del día de hoy. Aunque mañana ya ni yo mismo sepa que he sido lo que ahora soy. Reivindicando la identidad campesina, ranchera y serrana de los Leones de la Sierra de Jichú, escuchemos Yo soy ranchero serrano. Madera de mi guitarra, vuélveme al tiempo del primer sol, cuando mi sangre y mi raza enfrentó al fiero conquistador. Pájaros a mi garganta, denle sus alas para volver al origen y a la magia de mi más viejo y antiguo ser. Tierra que puede los míos, dame la peña de comprender el murmullo de los ríos y lo que el viento me da entender. Tierra que puede los míos, dame la peña de comprender el murmullo de los ríos y lo que el viento me da entender. Soy de Jichú, Guanajuato, tierra de verso, jarabe y son. Y al que me prende alegato, sé responderle cuando hay razón. Me gusta pelear mi gallo para calarle su valentía y parejear mi caballo si algún jinete me desafía. Me divierto en las carreras, los colianeros, los jaripeos, y me arriesgo en las apuestas con la baraja de mis deseos. Yo no presumo de fachas ni soy esclavo de una pasión, pero mirando muchachas me da brinquitos el corazón. Zapateado y las balonas y las poesías, y en esos bailes de rancho las largas noches las hago días. Me gusta que fundamenten los guitarreros su versería y luego que se la mienten para que se haga la gritería. Yo soy ranchero serrano, le tupo y tupo al guarapaleo, y me amanezco bailando con los guapangos en su apogeo. Ahí nos vemos, adiós chulas, con mi jorongo me tapo el frío, de los políticos mulas, de sus mentiras no más me río. La Revolución Mexicana sigue cabalgando aquí en Del Campo y de la Ciudad. Sistema. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de comunicación desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. El libro de los abrazos. Eduardo Galeano. Otro tema emblemático y motivo de orgullo e identidad es el tema de México es magia, pero también México es magia y es tradición, palpitaciones que no se ven, celda y asombro, pero también desgarramiento del corazón. México es magia y es tradición, palpitaciones que no se ven, celda y asombro, pero también desgarramiento del corazón. Recobro a veces todo el orgullo de mi pasado y de mi presente, porque recuerdo que fui valiente, sabio, guerrero, flor en capullo. Sube a mis versos como un murmullo de sentimientos de rebelión, y ante el misterio de una inscripción, pájaro signo tallado en piedra, me trepa el gusto como una hiedra. México es magia y es tradición, palpitaciones que no se ven, selva y asombro, pero también desgarramiento del corazón. Los sentimientos desenterrados me redescubren que fui una vez, y entro en el rito de la embriaguez con el albácar de los mercados, y he descubierto dioses sentados vendiendo piña, mango, melón, y niños tristes con su ilusión despedazada por la pobreza, luces y sombras, fiesta y tristeza. México es magia y es tradición, palpitaciones que no se ven, selva y asombro, pero también desgarramiento del corazón. Veo lo que nunca podrá el pincel, ni Fuji, Kodak, ni las Minolta, y entre los pósters de John Travolta y las canciones de Juan Gabriel, todavía puedo rastrear lo fiel de la marimba, el jarabe, el son, y la inquietante fascinación de los colores y lo fantástico, estambre y barro venciendo al plástico. México es magia y es tradición, palpitaciones que no se ven, selva y asombro, pero también desgarramiento del corazón. Emocionado hasta el asombro, gozo en los bailes de lo más bello, y he visto a muchos hombro con hombro crispar los puños, hinchar el cuello, con el coraje, con el resuello, hecho amasijo de insurrección, porque a lo largo de mi nación, entre el delirio de fiesta y danzas, aún hay caciques y aún hay matanzas. México es magia y es tradición, palpitaciones que no se ven, selva y asombro, pero también desgarramiento del corazón. México es magia y es tradición, palpitaciones que no se ven, selva y asombro, pero también desgarramiento del corazón. Florida una vez, México es color y fiesta, pero sobre todo es lo que en su entraña se gesta. No es destino ni es deseo, es un hecho y es así. Soy mestizo y corre en mí sangre de indio y de europeo. feo, pero me asomo y me veo con mágica nitidez, en sangrienta intrepidez, cosmogónica y ritual. Fue nuestro ser nacional, guerra florida una vez. México es caballo brioso, José Alfredo, Pedro Infante, es castillo delirante, jarro de agua generoso, son zapateado y rebozo, maíz y café que se tuesta, gallo de espolón y cresta, playas cálidas y hamacas, judas, máscaras, calacas, México es color y fiesta. México es tierra de hazañas, tierra de canana y riata, es Pancho Villa y Zapata, Genaro y Lucio Cabañas, en urdidumbres extrañas, deje vergüenzas y pres, confusión y lucidez, que no pueden conciliarse, historia por amasarse, por sobre todo eso es. Patria, y me pesa por ser árbol y ser viento, es plata y endeudamiento, es petróleo y es pobreza, desorbitada riqueza y miseria manifiesta, es pueblo que se alebresta, raíz de futuro ciclón, es otra revolución lo que en su entraña se gesta. El gran motivo de orgullo nacional es nuestro maíz, creación de nuestros ancestros y elemento de cohesión en las comunidades. Una metáfora de esta unidad es como cuando una mazorca está llena de granos unidos por un olote, fuerte y consistente. Pero cuando la mazorca se desgrana, se va perdiendo esta fuerza chicahualistli, que es la fuerza que nos da la comunidad y el trabajo. Di sí a un México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. De los cientos de productos de maíz que aún consumimos alegremente, están los tamales. Escuchemos esta pieza que se llama Tamalitos a Dios dar. ¡Tamales! Hay tamales a Dios dar, tamalitos y que sí. Vente rojos o dulce, hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar y los voy a comer aquí. Hay tamales a Dios dar, tamalitos y que sí. Vente rojos o dulce, hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar y los voy a comer aquí. Échale tamales, chava, ¡tenemos tamales! Señora, pongo una de mole y soy insustancia. Para bien o para mal, no he podido remediarlo. Sea de dulce o sea de sal, acabe o no de comprarlo. Cuando se me enfría un tamal, tardo para recalentarlo. Hay tamales a Dios dar, tamalitos sí que sí. El de rojo es dulce, hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar y los voy a comer aquí. Pásele marchante, pásele marchante, que lo tengo bien calientito, que la tolito. Dijo al pasar por mi casa, si usted gusta venga y vea, y le contesto a Tomasa, siendo tamal del que sea, aunque fuera pura masa, el chile lo sabrosea. Hay tamales a Dios dar, tamalitos sí que sí, el de ropa solo si hay tamalitos para mí, quiero tres para llevar y los va a comer aquí. Este negocio es bonito y de nosotros depende. A ti se le compadrito, porque hasta la duda ofende. El tamal bien calientito es el que mejor se vende. Hay tamales a Dios dar, tamalitos sí que sí. Vente rojo, se dulce, hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar y los voy a comer aquí. Hay tamales, el compita, pásele, pásele, lleve sus tamales. No es bueno el amor ansioso, y hasta en la Biblia está escrito, hay que darle tiempo al gozo, y más cuando hay apetito. Yo tamal que hallo sabroso, me lo como despacito. Hay tamales a Dios dar, tamalitos sí que sí. En el rojo solo si hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar y los voy a comer aquí. Ya, vete a echar unos tamalitos. La señora los tiene bien sabrosos, mira, vente. Hágase, quítese. Hasta un beso te sonroja y te pones enojada. Yo ando en la pura congoja porque ni cual tamalada. Dejas que te tiente la hoja y de tamalito nada. Hay tamales a Dios dar, tamalitos sí que sí. El de rojo solo si hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar y los voy a comer aquí. ¿Cómo es el tamal, señora? Qué tan caro. A ver las vecinas, lo veo más barato. La política es un mal y un engañoso encandile. En campaña electoral, pa' que la gente se apile, nos prometen el tamal y luego dan puro chile. Hay tamales a Dios dar, tamalitos sí que sí. Pero más para dulce y tamalitos para mí. Quiero tres para llevar, quiero a comer aquí. Señor, ¿me da? ¿Tres de caja? ¿Dos de dulce? ¿Y si tiene todo de champurrado o de manteca? ¿Una taza también? Políticos ya en función, luego de años de carrera, por quién sabe qué razón, tienen muy poca mollera, cara y uñas de ratón y nalgas de tamalera. Hay tamales a Dios dar, tamalitos sí que sí, el de rojo se luce, hay tamalitos para mí, quiero tres para llevar, quiero tres para comer aquí. Ándele, ándele, pásenle a saborear sus deliciosos tamales, de rajas, de chocolate, a sabor de arroz. La política es brutal y solo causa congojas. Cualquier partido es igual, porque después de que aflojas, ellos logran el tamal y los pendejos las hojas. Hay tamales a Dios dar, tamalitos sí que sí. El de rojo se luce, hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar, quiero una comer aquí. Hay tamales a Dios dar, tamalitos sí que sí. El de rojo se luce, hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar, quiero una comer aquí. La vida y la fuerza que nos proporciona el maíz se llama tonacayotl en náhuatl y significa el sagrado sustento. Los ciclos. La gente hecha de maíz hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren. Cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra y lo alza y lo aplaude y lo acuesta al amor del fuego y se lo come, para que en la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. Las palabras andantes, Eduardo Galeano. Bueno, el maíz para nosotros es el número uno. El maíz para nosotros los Tenec, los huastecos, es la primera vida del hombre. Es la vida, mi cuerpo, porque sin maíz no tengo cuerpo ni tengo vida. Para nosotros, pues, el maíz lo que significa es nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, vivimos en eso. Porque sin el maíz no podemos vivir. Pues sí, es la base de la alimentación, es la base de la vida de los mexicanos, ¿no? Bueno, para mí el maíz tiene mucho que ver con varias posibilidades de ceremonias, de alimentación, porque bueno, tenemos maíz para tamales, para atole, para pinole, para pozole, para tortillas de diferentes sabores. Entonces, no creemos que si en algún momento los mexicanos dejamos de sembrar o de cultivar y de consumir tortillas o de maíz de aquí de México, pues estaríamos perdiendo prácticamente nuestra soberanía alimentaria. Ahí estamos viviendo, estamos comiendo. Si no comemos unos dos días del maíz, ya no somos gente, ya no tenemos vida. Sí. Porque algunos muchos, pues no tenemos toda la esencia parejos, pero yo el maíz le tengo muchas gracias, porque con él vivimos en toda la gente. Thank you. Actualmente, nuestro maíz está en la mira de las empresas transnacionales, apropiándose de este bien común que México dio generosamente al mundo. Para despedir este programa, escuchemos del disco Coplas al maíz transgénico, Los transgénicos producen. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza, por todo lo que trasluce, de mezquita en esa tranza. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza, por todo lo que trasluce, de mezquita en esa tranza. Deberían ir de la mano el desarrollo y la ciencia, reproduciendo conciencia y abrevando en el arcano. Pero cuando al ser humano lo manipulan e inducen intereses que reducen su potencial y sus miras, proliferan las mentiras. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza, por todo lo que trasluce, de mezquita en esa tranza. Disfraces aparentes, científicos o legales, ambiciones comerciales hincan las uñas y dientes, pisoteando prepotentes a todos cuantos se crucen en su camino o seducen, compran, vetan, manipulan o ya ni lo disimulan. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza, por todo lo que trasluce, deben quitar esa tranza. La genética aplicada a cultivos y semillas ha encontrado maravillas, pero está condicionada por la ya desmesurada ambición de los que aducen que esos hallazgos conducen únicamente al progreso. No comulgamos con eso. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza, por todo lo que trasluce, deben quitar esa tranza. Desde hace años el maíz, soya, trigo y jitomate alimentan un debate que tiene mucha raíz. Y urge en este vis a vis que no nos exploten y usen, que ya no nos engatusen empresas transnacionales con proyectos criminales. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza, por todo lo que trasluce, de mezquita en esa tranza. Peligra la agricultura diversa y tradicional, lo sagrado y lo ritual que entraña nuestra cultura, la del maíz, la madura, y mejor no nos azucen, lo que es más, ni nos atusen con propaganda engañosa, hay una trampa ominosa. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza, por todo lo que trasluce, de mezquita en esa tranza. Es un crimen el asedio contra nuestras tradiciones, mucho más cuando hay millones de dólares de por medio. Y no es defender el predio por prejuicios que rehúsen, es exigir que no abusen ni nos quieran ver la cara, porque la cosa está clara. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza, por todo lo que trasluce, de mezquita en esa tranza. Bienvenida sea la ciencia que experimenta y propone, pero no la prepotencia que avasallando erosione. No estamos casados, no, con la ignorancia y el miedo, no es en lo lo rancio y lo acedo, que México se fundó, su corazón floreció, con indómita vehemencia, sentido de trascendencia, tuvieron aguas y aztecas, dirían los mayas y olmecas, bienvenida sea la ciencia. Nuestro país lo saben propios y extraños, y desde hace miles de años nos acompaña el maíz, deidad, sustento, raíz. Y cada que un tiempo embone, la madre tierra dispone su ser y le da la mano a todo género humano que experimenta y propone. Pretende la hibridación de cultivos y hay proyectos productivos, pero una actitud que ofende, todo se compra y se vende con mercantil impaciencia, sin medir la consecuencia que conllevan nuestros actos, y suscribiremos pactos, pero no la prepotencia. Y suicida, no podemos aceptar que quieran privatizar hasta el germen de la vida. Nada habrá que nos impida alzar la voz que pregone no a lo que nos condicione, sí a la ciencia que trabaje, y no al capital salvaje que avasallando erosione. Así como las empresas insisten en apoderarse de nuestro maíz, muchos mexicanos insistimos en defenderlo, porque sin maíz no hay país y sin proyecto de nación está cañón. No hay país. En el año 2009, el gobierno de México autorizó las siembras experimentales y limitadas de maíz transgénico. Un clamor de protesta se alzó sobre los campos. Nadie ignoraba que los vientos se ocuparían de propagar la invasión hasta que el maíz transgénico se convirtiera en fatalidad del destino. Alimentadas por el maíz, habían crecido muchas de las primeras aldeas en América. El maíz era gente. La gente era maíz. Y el maíz tenía, como la gente, todos los colores y sabores. ¿Podrán los hijos del maíz, los que hacen el maíz que los hizo, resistir la embestida de la industria química que en el mundo impone su venenosa dictadura? ¿O terminaremos aceptando en toda América esta mercancía que dice llamarse maíz, pero tiene un solo color y no tiene sabor ni memoria? Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días. Bueno, ya van a ser las 7 de la mañana. Este programa grabado se despide con los mejores deseos para el pueblo de México, en particular para el auditorio fiel del campo y de la ciudad, en medio del dolor que hoy lacera a nuestro México y también de la crisis ambiental y social que estamos viviendo. A pesar de todo, un abrazo y muy buenos días. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo de nuestros compas en los controles técnicos y en la planta de transmisión. Un fuerte abrazo de parte del equipo del campo y de la ciudad de los miércoles, para Antonio Vázquez, Sergio Canales y Marco Díaz León, productor y conductor los miércoles del campo y de la ciudad. Siga usted con Radio Educación y que su sol sea brillante. Incanestia y Tonatiu. Como digo todos los miércoles al concluir el programa, vino a los ojetes. Amo quinequis es índico colistli, quema tonacayo, si queremos el buen maíz que nos ama. Buenos días, cuali tonali, vámonos recio. Yahuí.